Martes 18 de febrero. Estad atentos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Comentario al Evangelio por Fray Salus. La narración parte de un hecho sin importancia. Los discípulos se han olvidado de llevar pan suficiente para el grupo. Solo llevan uno. Todo ello nos da el contexto donde Jesús reprocha a sus discípulos su incapacidad para comprender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, avisándolos a su vez de que tengan precaución ante personajes cuyo ejemplo no es el mejor camino hacia Dios: la levadura de los fariseos y de Herodes. Ante el consejo de que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes, los discípulos interpretan que es una alusión al poco pan que llevan consigo. Jesús les echa en cara su poca comprensión hacia el milagro que acaba de realizar. ¿Es que tenéis embotada la mente? ¿Es que ya no os acordáis del milagro de la multiplicación? Ese milagro tenía un objetivo: alentar su fe en Jesús como Mesías de Dios, ya que al revelarles el secreto mesiánico, les descubría su personalidad. Ellos no lo habían entendido así, pese a tener ojos y oídos, que es lo que les reprocha Jesús. Entendemos que el proceso de ir descubriendo su persona va a costarles un tiempo, y aún así, ya sabemos cómo se desarrollaron los hechos. ¿Qué quiere decir Jesús con lo de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? La levadura es un elemento mínimo, sencillo, pero que puede hacer fermentar, en bien o en mal, a toda una masa de pan. La levadura en este contexto ha de entenderse en sentido simbólico. Una levadura buena o mala, dentro de una comunidad, la puede enriquecer o destruir. Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Esa levadura es equivalente a hipocresía, legalismo, superficialidad. De todo eso quiere Jesús que se aparten sus discípulos. Por eso, comenta el Papa Francisco, los invita a reflexionar sobre la pasada multiplicación de los panes y de los peces, y los llama a tener confianza, al mismo tiempo que les recomienda la vigilancia para no contaminarse con el mal. Concretando un poco más, esa levadura no es otra cosa que el rechazo permanente que estas figuras tuvieron hacia Jesús, hasta condenarlo al suplicio de la cruz. La familia dominicana recuerda hoy al beato Angélico, fraile dominico pintor del 400 italiano. Vivió la mayor parte de sus días en el convento dominicano de San Marcos, en Florencia. Ha pasado a la historia como alguien que supo reflejar maravillosamente el mundo espiritual a través del arte de la pintura. ¿Dónde percibo en este momento la levadura criticada por Jesús? ¿Qué hago para que esa levadura no contamine mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.